Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que 9 millones de ecuatorianos, más del 50% de los 17.5 millones de habitantes del país, recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y a esta hora actualizamos lo que pasa en los Olímpicos de Tokio 2020 con Sebastián Bejarano. Así es, Linda, muy buenos días. Toda la información de los Juegos Olímpicos de Tokio está en Caracol Radio. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana se jugará la final del tenis de campo, donde el alemán Alexander Zverev se enfrentará al representante del Comité Olímpico Ruso, Karen Khachanov. Recordamos que el oro de la competencia fue el bronce de la competencia fue conseguido por el español Pablo Carreño Busta, que venció al número uno del mundo, Novak Djokovic, por 4-6, 7-6, 6-3. También actualizamos el medallero olímpico con China a la cabeza, con un total de 22 oros, 13 platas y 12 bronces, seguido de Estados Unidos con 19 oros, 20 platas y 13 bronces. En el último puesto del podio se encuentra Japón con 17 oros, 5 platas y 8 bronces. En 2 horas veremos el combate de la nacida en Morales, Cauca, la boxeadora Ingrid Valencia, para su combate de cuartos de final del peso mosca ante la japonesa Namiki Tsukimi. De ganar, asegurará medalla de bronce. Estaremos muy pendientes de ella. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Hasta el 28 de agosto es la oportunidad para que los jóvenes inscriban su candidatura a los consejos de juventud. En Caracol Radio son las 1:05. A partir del 28 de julio tienes la oportunidad de inscribir tu candidatura para los consejos de juventud. Pero ojo, no puedes dejar pasar el tiempo. Ten presente que las inscripciones están abiertas hasta el 28 de agosto. Deja de pensar que serás el futuro de tu país y conviértete en el presente. Joven, elige joven. Más información en www.registraduría.gov.co. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Este es el Top Caracol en Caracol Radio. Vicente Moros, Tato Cepeda, un par de amigos que hoy nos tocó a los dos únicamente. Vicente, hoy las chicas nos dejaron a un lado, pero aquí estamos para traer las canciones más importantes que suenan en nuestro país y para hablar de música, para traer noticias, para traer lanzamientos y para contarle a nuestros amigos oyentes lo que pasa en el mundo tan hermoso de la música en Colombia. Así es, y vamos a iniciar esta hora, o mejor dicho, en esta hora tendremos las 5 canciones más importantes que han sonado en la última semana en Colombia. Y vamos a arrancar con la número 5. Le pertenece a Karol G. Se llama 200 copas. Pendejo que se vaya porque ya no vale nada. Karol G, 200 copas. Algunos mexicanos, no voy a decir los nombres, pero algunos mexicanos cantantes han dicho que esto es un irrespeto a la ranchera y que se dedique a cantar música reggaetón y urbana, pero que deje las rancheras a un ladito. Eso han dicho algunos artistas mexicanos. Bueno, ahí está el recelo que también hay, seguramente. Bueno, si de pronto aquí alguien empieza a cantar, o de pronto en otra parte del mundo empiezan a cantar música colombiana, alguien saldrá en algún momento a decir algo. Fue lo que le pasó también a esta niña en España, que cogió un ritmo muy, ¿cómo se llama esta niña? Rosalía. Empezó a utilizar ritmos muy españoles y también el flamenco, y la atacaron con todo. Aquí podría ser el vallenato, pero ya lo hizo Silvestre. Sí, pero el vallenato de pronto, si no, no sé, de pronto vemos algún italiano haciendo vallenato, alguien dirá, chévere, o dirá como, un momentico, eso no es así. Falta ver. Puede pasar. Recordemos fechas importantes, Vicente, en la historia de la música. Por ejemplo, el pasado 28 de julio, ¿sabe quién estuvo de cumpleaños? El cantante Raúl Santi. De esa música plancha que dicen como un picaflor, piénsame, un amor en cada esquina. Nació el 28 de julio del año 1957. Estuvo de cumpleaños Raúl Santi. Algo que me interesa compartirles a los oyentes de las charlas que he tenido con Raúl Santi en las entrevistas es que es un hombre que todos los días se levanta a las 5 de la mañana y trota 10 kilómetros, lunes a domingos. El hombre hace 10K todos los días sin ningún problema. Tremendo, ¿no? Y se le ve y ojalá siga haciendo música, me cae muy bien. También, pero de 1956, le cuento que Elvis Presley consigue el segundo número uno con I Want You, I Need You, I Love You, después de su número uno en abril, que sería Heartbreak Hotel. Ahí está, algo de rock and roll también, ¿no? En Orlando, Florida, Zion, de Zion y Lennox, tuvo un altercado con el CEO de Pina Records, el señor Rafael Raffi Pina, quien lo golpeó y pidió a seguridad que retiraran a Zion del recinto, publicando una imagen en Instagram donde se aprecia la marca del golpe en uno de sus pómulos. Posteriormente, el mismo anunció la demanda por 2.6 millones, además alegando la violación de incumplimiento de contrato, cobro de dinero, daños y perjuicios contractuales. Una peleita que arranca en una oficina y se vuelve famosa. Reggaetón, vámonos para el año 2004 con Don Omar, que según declaraciones de la policía fue visto en Carolina en una Hummer de color blanco junto a dos amigos portando varios cigarrillos de marihuana y con un arma con el número de serie ahí como borradito. Algo estaba prohibido, bueno, pues, obviamente eso está prohibido, y tanto las leyes y de las armas y todo eso y las sustancias controladas en Estados Unidos, pues tuvo ciertos problemas. El juicio fue definitivo y se realizó en julio de 2008, donde fue absuelto por falta de pruebas y contradicciones de los policías que lo detuvieron. El 2 de agosto del año 1976 falleció una cantante de música romántica que era muy querida por el público latinoamericano y español. Se trata de Cecilia, quien había nacido el 11 de octubre de 1948, y la recordamos por una canción que se volvió muy famosa, sobre todo en la década de los 70, que se llama Un Ramito de Violeta. En su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio, se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya. Muy bien, y continuamos con este Top Caracol buscando la canción más importante para esta semana. Llegamos a la posición número 4 y le pertenece a Bad Bunny. La canción se llama Yona Guni. Una noche más y los demás. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey. Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo. Ya yo nago ni le llego. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey. Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo. Ya yo nago ni le llego, ey. No me busco en Instagram, mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey. Si tú me pruebas de casa, ey, ese carro ni te abraza. Y yo lo puedo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte. Chari tiene un culo bien grande, demasiado grande. Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó. Y en la cara me lo tatuó. Vi que viste mi story y subiste una pa' mí. Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil. Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey. Dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo. Ya yo nago ni le llego. Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas. Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón, contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man, me matas sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci y Benchi, un poodle, un Frenchie, el pato, los munchies. Te canto un mariachi, me convierto en Itachi, yeah, yeah. Primero de agosto es el Día Internacional de la Alegría y hay canciones en todos los géneros que nos traen alegría, pero hay unas en especiales en el rock. Ah, qué bueno. Hay canciones que son muy alegres per se, o sea, que usted llega a las oye y dice qué alegría me da oír esta canción. Y hay otras que tienen la letra que dice como, pues madre, qué bonita esa canción. Me dice que la alegría existe. En el rock and roll también pasa eso, Vicente. Así es. Y precisamente Santi de Radio Activa nos va a contar esas canciones del rock and roll dedicadas a la alegría. Hey, ¿qué tal amigos oyentes de la cadena básica de Caracol Radio? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén pasando un buen fin de semana y sobre todo que se sigan cuidando y vacunando. Ya por fin salió la oportunidad para que los mayores de 25 años se puedan vacunar, así que por parte del Top Caracol los invitamos a que se vacunen y nos cuidemos entre todos. Y con la felicidad de saber esta noticia, vamos a celebrar el Día Mundial de la Alegría, que es este domingo primero de agosto. Y para esta ocasión en el Top Caracol, vamos a traerle las canciones más alegres del rock and roll, según un estudio que hizo el doctor Jacob Holliff, que es un científico holandés que identificó un patrón sentando una combinación de letras, de tiempo y clave para que las personas puedan ser más felices. Claro, como no íbamos a comenzar con Katrina and the Waves y su canción Walking on Sunshine. De hecho, esta canción hizo parte de numerosos comerciales publicitarios para transmitir precisamente eso, alegría. Además que el ritmo es muy alegre y además la letra refleja ese mismo sentimiento. El momento de hacer ejercicio. Y uno, mano izquierda. Y dos, mano derecha. Porque llega Eye of the Tiger de Survivor. Esta canción hace parte del soundtrack de Rocky Balboa porque es un ritmo muy animado y sobre todo energizante, justamente para el ejercicio que hagamos en casa o en la calle. (Risa) vamos con una canción que le cae perfectamente a los hombres, porque en algún momento de nuestras vidas nos hemos enamorado de una chica y hemos hecho lo imposible para conquistarla. El video de esta canción refleja perfectamente lo que sucede en esa época de la vida. Esto lo hace Billy Joel y se llama Uptown Girl. Nos vamos unos años para atrás y nos estacionamos en los años 60. Y justamente esta canción de los Beach Boys, que se llama Good Vibrations, según la neurociencia, transmite eso, buenas energías, buenos ánimos, para que se pongan de buen humor y también que se pongan a saltar de alegría. Tuvimos el ejemplo para los hombres, ahora llega el momento perfecto para las mujeres, porque esta canción justamente habla sobre esas mujeres que no tienen que pensar en nada sobre lo que hay a su alrededor, que solamente tienen en mente bailar toda la noche y que puedan ser ellas mismas. Esta canción se llama Dancing Queen y lo hace el grupo sueco ABBA. ¿Se acuerdan de lo que les había comentado al principio del informe sobre la combinación de las letras, el tempo y la clave? Pues eso se llama la fórmula de Holick. Y según la neurociencia, esta fórmula se aplica perfectamente para la canción más alegre del rock and roll, que se llama Don't Stop Me Now, y lo hace Queen. ¿Cuáles son esas canciones que lo hacen feliz? Porque hay momentos en la vida donde nos tomamos unos tragos amargos, pero la música está para alegrarnos en cualquier momento. Coméntenos con el numeral Top Caracol y arroba Caracol Radio. Mi nombre es Santiago Castro, me pueden encontrar como arroba Ahí Viene Santi. Sigan parchándose la vida, sean felices y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias, Santi. Canciones dedicadas a la alegría en el rock and roll. Se da cuenta, Vicente, también hay canciones en el rock and roll y en la música un poquito más fuerte que nos dan alegría y los rockeros tenemos nuestra sonrisa. A usted, por ejemplo, ¿qué canción la hace feliz? Que usted cuando la ponga, dice, le subo el volumen y si tengo audífono, le subo el volumen y hasta baila. Uy, hay muchas. Por ejemplo, Footloose de, sí, de Kenny Loggins. Siempre me ha transmitido mucha alegría. Me dan ganas de ponerme unos zapatos diferentes y saltar de una para otra. Jump de Van Halen es otra canción que también. Flash Dance, esa canción de los años 80, tremenda. Yo creo que son muchísimas canciones. No Rain de Blind Melon, por ejemplo, es otra canción que también me parece súper chévere. Michael Jackson tiene muchísimas que lo pone a uno. Esta, la canción número uno del álbum Thriller, es una canción que, o sea, cuando arranca ese álbum, yo decía, y apenas estaba conociendo a Michael Jackson, decía, ¿qué es esto tan hermoso? Y cómo suena de bien. Y ese álbum, pues obviamente tiene muchas canciones, entre otras esta que le estoy contando. Sí, a mí de Michael Jackson me gusta, mientras usted la busca, se llama Black and White, me parece excelente. Black or White. Black or White. Se me iba olvidando el nombre de la canción, pero es Wanna Be Started Something, es la canción número uno del álbum Thriller, se la recomiendo, Vicente. Cuando usted oye esa primera batería, usted dice, ya, esto es buenísima, claro, ¿no? ¿Quién no se va a poner alegre con esa canción? Tremenda, me encanta, me encanta. Muchas gracias, Vicente, por darme el gustico de ponerla a esta hora en el Top Caracol. Pero le voy a bajar el ánimo porque esta semana falleció un artista de esos grandes exponentes del merengue y también de la salsa. Se trata de Johnny Ventura. Falleció en la tarde del miércoles, el pasado miércoles 28 de julio. Y ayer en República Dominicana le dieron el último adiós. Falleció de un infarto. Johnny Ventura contribuyó para que el merengue fuera catalogado como patrimonio cultural e inmaterial de la nación, ahí en su país. También como cantante logró éxitos en Colombia como La Hamaca Grande, que había hecho muy popular el género vallenato, Patacón Pisao, que la conocíamos por Juan Carlos Coronel, pero que él fue también hizo una versión muy interesante, y también como compositor logró grandes éxitos como una salsa clásica que se llama Dilema, y una del Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa, que se llama Trampolín, fue escrita por este grande de la salsa y el merengue, Johnny Ventura, cuyo nombre de pila real es Juan de Dios Ventura Soriano. Falleció a los los 81 años y quedarás escrito así en la historia de la música de Rubí. Porque no ha de ser para mí, señor. Si nacimos para gozar, yo no creo que tan solo vinimos al mundo a sufrir y a llorar. ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho también, Vicente, en esa canción de Pa' Fuera, pa' la calle, que dice Pa' allá, Johnny Ventura. Era el momento de él, el 60 y 70. Sí, sí, sí. Cierto, cierto. Ah, sí. Qué bueno esa canción. Entonces, cuando vi la noticia, lo primero que me llegó a la cabeza fue esa canción. Eso pasa con la música y eso es lo que nos encanta y lo que traemos aquí en Top Caracol. Lamentablemente se fue, pero bueno, lo vamos a seguir recordando con su música. Por otro lado, le cuento que Gibson Records, Gibson, que es una marca de guitarras, anunció por medio de comunicado, publicó en los últimos días que la compañía ahora será un sello discográfico. Tendrá también sede en Music City, en Nashville, Tennessee, y será una asociación con BMG. El debut de esta discográfica de Gibson, que era una marca o seguirá haciendo guitarras, pero ahora va a tener pues a diferentes artistas en su sello discográfico. Anunció que Slash junto a Miles Kennedy and the Conspirations será uno de esos primeros artistas en ser firmados por la discográfica de Gibson. Entonces tenemos una nueva discográfica, Vicente, que se llama Gibson. Slash, que va a ser parte ahora de esa nueva discográfica de Gibson Records. Pues nos encanta que haya nuevas posibilidades y que también los artistas sean apoyados de otras maneras, y pues Gibson seguramente, no sé si está haciendo tantas guitarras, pero pues ahora se va a meter muy de lleno con la firma de artistas. ¿Le parece, Tato, si nos damos una vueltica por el mundo de la música y miramos nuevas canciones? Claro que sí, porque le tengo el lanzamiento de mi queridísima, yo la quiero mucho porque cada semana está lanzando música y a mí me parece que es muy, muy buena, y a los más jóvenes les gusta mucho, y les estoy hablando de Billie Eilish. Billie Eilish trae una canción que se llama Happier Than Ever, salió el pasado 29 de julio con video y todo, y aquí está también en el Top Caracol. When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Happier than ever. Ahí está Billie Eilish en este Top Caracol. Y yo le tengo el lanzamiento del artista vallenato más querido en Colombia. Se trata de Jorge Celedón. Le ha entregado a su público y a toda su gente Otra Vez Llorar. Regresa con este un himno que él ha denominado como el himno del desamor. Este sencillo mantiene la esencia del sonido autóctono del vallenato llorón, así como lo conocemos nosotros. Esta vez, pues combinando de manera perfecta ese toque de melancolía con el tono de voz de Jorge Celedón y dándole protagonismo al sello característico de su voz. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Capullo de rosa que exhala su fragante olor. Bésame con todo el fuego que enciende la llama de tu corazón. Ámame como tú sola sabes, con pasión, con ternura y ardor. Ámame con tu cuerpo de arminio, morir. Bríndame como capullo de rosa que exhala su fragante olor. Bésame con todo el fuego que enciende la llama de tu corazón. Ámame como tú sola sabes, con pasión, con ternura y ardor. Ámame con tu cuerpo de armiño, con tu alma de niño. Ámame, es un idilio que siento adorada, besarte extasiada, tus labios sentir, entregarte y poder confesarte lo mucho que mi alma padece por ti. Me siento morir. Ámame, Caperucita del alma. Ámame, que ya me siento morir. Ámame, que estoy perdiendo la calma. Ámame, que ya me muero por ti. Ámame, Caperucita del alma. Ámame, que ya me siento morir. Estoy perdiendo la calma. Ámame, que yo me muero por ti. Ámame, Caperucita, me siento morir. Los deportes en Caracol Radio. La información de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la tiene en Caracol Radio. La selección argentina de baloncesto avanzó a los cuartos de final del torneo luego de vencer 97-77 a Japón por el grupo C. Los albicelestes, que tuvieron al veterano Luis Scola como máximo anotador con 23 puntos, pasaron a la siguiente fase como uno de los mejores terceros de las tres zonas. Espera por un nuevo rival. El colombiano Juan Sebastián Muñoz ha terminado su actuación en el hoyo 16 del club Kazumiga Seki en el cuarto y último día de la competencia, con un total de 202 golpes, menos 15 bajo el par. Estaremos informando lo que pasa con el bogotano en la prueba. El nadador estadounidense Caleb Dressel logró su quinta medalla dorada en las justas olímpicas, luego de ganar en la prueba de los 50 metros libre, con un tiempo de 21 segundos y 7 milésimas, imponiendo nuevo récord mundial en la modalidad. Malas noticias para los Potros de Indianápolis, equipo de la NFL, Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos. El mariscal de campo y líder del equipo, Carson Wentz, sufrió una lesión en su pie derecho en las prácticas del jueves, y luego de los exámenes, el cuerpo médico de los Potros ha emitido un comunicado donde dice que el jugador estará fuera el resto de la pretemporada y que su regreso en la temporada regular es incierto. Con esta pésima noticia, el cuerpo técnico de Indianápolis deberá buscar alternativas en sus mariscales suplentes, que deberán suplir la producción de uno de los líderes ofensivos más importantes de la liga. De los 10 jugadores que trajo Once Caldas para la Liga y Copa Colombia, han debutado 8. Nicolás Hieraldo, Santiago Roa, Nicolás Palacios, Jefferson Cuero, Nicolás Messiniti, el uruguayo Fabricio Busquiazo, Nelson Quiñones y Juan David Pérez. Aún no debutan y esperan hacerlo el próximo domingo ante Millonarios en la tercera jornada de la Liga, el volante Cristian Higuita y el extremo Félix Micolta Micolta. CAFAM, en constante crecimiento por tu bienestar. CAFAM informa ahora en Caracol Radio. 1:32 de la mañana. Explota tu adrenalina en la nueva montaña rusa acuática del centro de vacaciones CAFAM Melgar. Única en Latinoamérica, con 4 sistemas de propulsión de agua y 6 platillos de aceleración que te harán sentir la fuerza de la velocidad. Vive una nueva experiencia en el lugar donde lo tienes todo. Centro de vacaciones CAFAM Melgar. CAFAM, a tu lado siempre. Vigilado Supersubsidio. Sujeto a disponibilidad según aforo. RNT 4246, 4277, 4243, 4241. Servicio exclusivo afiliados CAFAM. La desnutrición es una tragedia tanto o más grave que otras desgracias que aquejan a Colombia. Y a ella contribuye en gran proporción el abandono de la lactancia materna. Porque proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida, acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana a hablar sobre este asunto y a reflexionar acerca del impacto que tiene la desnutrición en el desarrollo del país. En familia, vive la vida con bienestar. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Continuamos en el Top Caracol. Cada fin de semana Caracol Radio tiene este espacio musical para que nos enteremos de la actualidad del mundo que está pasando en la salsa, en el vallenato, lo que está pasando en el reggaetón y en el rock and roll, bueno, y en muchas cosas más, porque es amplio el espectro musical que tenemos en esta emisora. Vamos a continuar con las fechas importantes de la música tropical y la música popular con Vicente Moros. Así es, y le tengo las efemérides. Voy a arrancar contándole de Jerry Rivera, que todos lo conocemos, un hombre que nació el 31 de julio del año 1973, llega a los 48 años de edad. Gerardo Rivera Rodríguez nació en Puerto Rico y es famoso, sobre todo por ser ese cara de niño con ¿cómo era que era? Cara de niño, con alma de hombre. Sí, así era. Bueno, Amores como el nuestro, Tal vez, Cuenta conmigo, son algunos de los éxitos de Jerry Rivera. De agosto, tenemos que recordar a Piper Pimienta. ¿Por qué? Porque nació en el año de 1939, en esa fecha, 4 de agosto, y falleció el 4 de junio de 1998. Su nombre real, Edul Famit Molina Díaz, nació en Puerto Tejada, en el departamento del Cauca, compositor, cantante, lo conocemos porque formó parte de la orquesta de Fruco y sus Tesos, y también con The Latin Brothers. De hecho, Fruco, el empresario y director musical, le creó a Piper Pimienta su propia orquesta, donde logró grandes éxitos, pero el tema que más lo catapultó fue Las caleñas son como las flores que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores y no están correspondidos. Y para cerrar este bloque, Tato, sí, señor, compañero Carlos Castro Arias va a hacernos un resumen de dos artistas importantes en el género tropical, de Elvis Crespo y también de Willy García, que cumplió años esta semana. Hace 50 años en Buenaventura, departamento del Valle, nació Willy García. Yo nací en una familia humilde. A mi mamá le tocaba de padre y madre, y esa acción de padre, pues mi abuela ayudaba. Entonces, hablar de mi abuela es hablar de mi abuela, pero hablar de mi mamá también es hablar de esa figura que junto a mi mamá y a mi abuelo me levantaron. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame. Ese mismo día, a más de 4.100 kilómetros hacia el norte, también nació otro futuro cantante, Elvis Crespo. Yo nací en la ciudad de Nueva York, 30 de julio del 1971, cerca del Yankee Stadium, en el hospital Lincoln, en Lincoln Hospital. ¿Y entonces de qué vale? García se dedicó a la salsa, y es que la escuchó desde niño y se enamoró. Su voz y su manera de interpretar las canciones hacen que sobresalga, y así lo describe nuestro compañero y experto en la música, Vicente Moros. Comenzó muy temprano en orquestas de Buenaventura y luego pasaría a la ciudad de Cali. ¿Por qué Jairo Varela eligió a Willy García para que formara parte del grupo Niche? Willy García hizo canciones con tonos muy arriba, y luego decidió hacer su carrera al lado de Javier Vázquez. Hicieron una orquesta nueva que se llamó Son de Cali, y luego decidió hacer su carrera en solitario, no solamente en la salsa, sino que también hizo boleros y también hizo pop. Y sobre el otro cumpleañero del día, Elvis Crespo, Vicente Moro nos cuenta qué le permitió a él tocar el éxito a finales de la década del 90. Estaba terminando la década, estaba terminando el milenio, y algunos de los artistas que ya habían mantenido un éxito total, como Eddie Herrera o Sergio Vargas, pues venían en decaída, y el merengue necesitaba una nueva imagen, y este puertorriqueño se la dio. Con su cabello largo y con una voz nasal, logró meterse en el gusto de la gente, y obviamente también con sus letras. Píntame, le dije yo al pintor, píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta. Elvis comenzó en el colegio. Los maestros creyeron que tenía talento como actor y lo seleccionaron para ser parte de un dramatizado sobre el grupo juvenil de moda, Menudo. Ese día Elvis descubrió que su futuro estaría mejor en la música. Entonces pues yo hice de Miguel Cancel, y yo recuerdo también que cuando nos presentaron para cantarle ya a toda la escuela, a todos los padres, una fiesta escolar que había mucha gente, y ahí pues comencé a cantar como Menudo, y cuando los compañeritos me vieron seguro, pues me siguieron. Yo siempre he sido así líder. García pasó por varias agrupaciones, pero fue en Niche, en donde se demostró a nivel mundial. Cuando llegamos a Cali, el maestro Jairo Varela me dice, canta bien, ve, tráelo para grabar unos coros. Me contrató, y me dice el maestro, Willy, necesito escuchar una voz ahí para un tema que estoy haciendo, que se llama Gotas de Lluvia. Y apenas llego hasta donde Jairo dice, les presento al nuevo cantante del grupo Niche. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa. Elvis Crespo, quien hoy cumple 50 años, ha publicado una decena de álbumes. El primero fue Suavemente en 1998 y el más reciente Tatuaje en el 2015. La discografía de Willy García está conformada por 3 álbumes con la Suprema Corte, 6 con Niche, 3 con Son de Cali más 2 sencillos, y en su etapa como solista ya ajusta 3 álbumes, para un total de 15 producciones. El merenguero Elvis Crespo y el salsero, bolerista y baladista Willy García llegan hoy a los 50 años. Así es, felicitaciones para Willy García, que estuvo de cumpleaños, y también para Elvis Crespo, píntame. Píntame la carita. Vamos a la posición número 3, que trae a Olivia Rodrigo. Increíble esta chica, en Estados Unidos ha hecho y ha estado en todos los tops, y está también aquí en el Top Caracol. Olivia Rodrigo con la canción Good For You. I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. You're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. What the fuck is up with that? And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that, so screw you. You will never have the head the way you know that I do. Pasaba Olivia Rodrigo, estaba viendo la revista Billboard. Sí, señor. Y dice, bueno, cuatro tú. Sí, lo pone. Bueno, cuatro. En español, entonces la tradujeron. Sí. Porque good for you, le decía bien por ti, pero pusieron como bueno, cuatro tú. Bueno, cuatro tú. Olivia Rodrigo, la número 3. Good for you, Olivia Rodrigo. Vamos a continuar, pero antes, ¿sabe qué? Yo siempre me he preguntado, no sé si usted también se ha preguntado esto, pero ¿qué está pasando con la vida de José Esteban y la Patrulla 15? Tantos merengues que me bailé. fui a la nevera y se comí mi salchichón. Esa fue como una, con mis amigos, teníamos ese estilo de vida porque siempre llegaban a mi casa a meterse a la nevera. Yo decía, hey, momentico, parecen Josy Esteban y la Patrulla 15. ¿Qué habrá pasado con la vida de Josy Esteban? Llegó el tiburón. Feliz noche, oyentes y compañeros del Top Caracol. Seguimos en este recorrido que hacemos para conocer la actualidad de nuestros artistas. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que ha pasado con uno de los grandes exponentes del merengue dominicano. Yo me casé con una chica muy bonita. Le damos la bienvenida a Josy Esteban, quien en los años 80 y 90 junto a la Patrulla 15 se convirtieron en una de las agrupaciones que puso a bailar no solo a Colombia, sino al mundo entero. Josy Esteban, bienvenido. ¿Qué ha pasado durante todos estos años? Bueno, pues Josy Esteban siempre ha estado activo y primeramente sí, saludo para todos ustedes y me siento muy contento, muy agradecido de tu llamada, varón. He estado activo todo el tiempo y trabajando. Empecé de nuevo hace más o menos como 3 años, he grabado, estamos haciendo música nueva, colores, y eso es lo que ha pasado con Josy Esteban, viajando por el mundo. Me decía que hace 3 años retomó su carrera musical. Eso quiere decir que hubo una pausa en la carrera artística de Josy Esteban. ¿Qué pasó en ese momento? Pues en ese momento que yo tomé una pausa, eso hace ya más o menos como 19 o 20 años, yo estuve pues yendo a la iglesia, aprendí de la Biblia como el comportamiento del ser humano, aprendí cómo debemos de estar gozando aquí en la tierra. El Señor es bueno, Dios es bueno y maravilloso, y yo le aconsejo a la gente que siempre pongamos nuestra mirada primeramente en el Señor para que todas nuestras cosas funcionen aquí en la tierra. Hay que aprender, no es religión lo que llevo es una relación con Dios, de que Dios es bueno todo el tiempo. No es que ha sido bueno, Dios es bueno todo el tiempo. Me ha dado la oportunidad en mi carrera de yo viajar a muchos países y llevarle mensaje positivo a la gente, ser mejor persona con todo el mundo, con mis fanáticos, con mi esposa, con mis hijos, pero me he aprendido mucho de la vida. Cuando uno te enamora, se pone medio coqueto. Cuando uno te enamora, se pone medio coqueto. En esta conversación, Josy Esteban nos ha contado que hace aproximadamente 19 o 20 años se alejó un poco de la música y hace 3 años decidió retomar. ¿Qué lo hizo regresar a la vida artística, Josy? Fíjate, es que yo lo que soy es cantante, yo tengo empresa y eso, pues uno se queda muchas veces, wow, déjame, pero es que cuando uno lleva esto por dentro, eso me hizo regresar y el público llamando y preguntándome, pero Josy, ¿por qué tú no vuelves? ¿Por qué esto hace falta de diferentes países? Y entonces, pues, eso fue lo que me hizo volver otra vez. Digo, caramba, pues déjame volver entonces, porque Dios tan bueno que me hace volver otra vez. Aquí estoy, eso es así, ha pasado de esa forma, ha pasado de esa forma. El público pues me reclama y yo estoy aquí para cantar, para llevarle diversión a la gente y para yo también gozármelo, porque hay que disfrutar la vida, se trata todo esto. Y es que recuerdo aquel día y el secreto que guardado. Ay, dijiste que me amaba, ay, dijiste que me amaba, y ahora no recuerda nada. Recientemente, Josy Esteban fue reconocido junto a Alberto Martínez en los premios Soberano por todo el aporte que le ha hecho a la música. Hablemos acerca de eso. Sí, manito, mira, pues hacían 3 años que me querían reconocer, pero yo dije que no porque estaba ocupado. Pero ya en esta ocasión, pues, volvieron otra vez a invitarme y acepté la invitación. Luego mi esposa llamó a Ringo Puerto Rico, preparamos todo, se buscaron algunos de los muchachos y fuimos a hacer el galardón que nos dieron los soberanos de la República Dominicana, ganando con más fuerza. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida. ¿Usted continúa al lado de la Patrulla 15? Yo tengo 20 años ya, y algo que no estoy con la Patrulla 15. El grupo pues está en Puerto Rico, cuando ellos me necesitan, pues me llaman, y entonces yo participo, si yo no tengo nada. Es la actualidad de Josy Esteban. Gracias por hacer parte del Top Caracol, por contarnos acerca de su actualidad y hablarnos acerca de toda la música que trae para todos los oyentes del Top Caracol. A toda mi gente linda y hermosa de Colombia y el mundo entero, vamos a escuchar ahí a Top Caracol, pero con mucha fuerza, se lo dice Josy Esteban. Pues ahí nos dejó enteraditos Juan Manuel Durán de la vida de Josy Esteban y la Patrulla 15. Perfecto, vamos a la posición número 2. Le pertenece a Maluma y se llama la canción Sobrio. Sé que no son hora de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento. sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo he intentado, pero sobrio no me da. Lo intentaba. Bebé, perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañada o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio. Sobrio de Maluma en este Top Caracol de Caracol Radio. Nos queda una sola canción, pero antes tenemos información que nos trae Pipe Reyes, que en esta oportunidad no nos va a hablar de los artistas emergentes, Tato. ¿Qué nos trae ahora entonces el queridísimo Pipe? Nos va a hablar de la música y la combinación que tiene la música con los Juegos Olímpicos. Buenísimo, buenísimo. Amigos del Top Caracol, feliz noche para todos y buen fin de semana. Como siempre es un gusto saludarlos y acompañarlos. Para este fin de semana he querido compartir con ustedes una nota especial porque estamos en plenos Juegos Olímpicos y qué mejor que fusionar dos grandes pasiones, deporte y música. Así que a continuación quiero compartir con ustedes un recorrido por las canciones más representativas a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Tal vez la primera canción representativa de unos juegos fue la de los realizados en Montreal, en Canadá, en 1976. Bienvenue a Montreal fue una canción interpretada por René Simard, un chico de tan solo 15 años que puso voz a la bienvenida que la región de Quebec daba al mundo. Saltamos a los Juegos de Los Ángeles 1984 y como no podía ser de otra forma al llegar a una de las capitales del cine, pues el gran compositor justamente de bandas sonoras muy importantes en la historia del cine como lo es John Williams presentó su Bugler's Dream Olympic Fanfare, que aún por muchos es considerado y todo como el himno de los Juegos Olímpicos. Escuchen esta pieza literalmente cinematográfica de Los Ángeles 84. Vamos a una de, si me preguntan, mis favoritas, porque para Barcelona 1992 los Juegos Olímpicos regresaron al Mediterráneo y como no podía ser de otra forma, pues la música fue protagonista. De esos Juegos en territorio español se rescata esta inigualable pieza, Barcelona, canción interpretada por el legendario Freddie Mercury, recordemos, líder de Queen, y Montserrat Caballé. El prematuro fallecimiento de Freddie Mercury, que murió antes de estos Juegos Olímpicos, nos privó de poderla escuchar en vivo en las ceremonias, pero aquí está Barcelona, para Barcelona 1992, en voz de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. Llegamos a Atlanta 96 y ya que pues estamos hablando de la importancia creciente de esa música en los juegos, también hay que hablar de la importancia de hacer una canción de estas para los artistas, y es que esta canción se llama Rich, la hizo Gloria Estefan para Atlanta 96 y supuso por supuesto un gran éxito personal para la intérprete. Higher, just for one moment to sky, from that one. Llegamos al siglo XXI y saltamos directamente a Londres 2012, porque en una ceremonia inaugural de las más recordadas en la historia reciente de los Olímpicos, donde por ejemplo James Bond escoltó a la reina Isabel al lugar de la ceremonia, entre otras cosas muy chéveres que tuvo ese Londres 2012, se repasaron siglos de British Music, uno de los movimientos del rock más importante, por supuesto el rock y el pop británico de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, y es ahí donde aparece la legendaria, muy grande banda de rock y muy importante para la historia de la música en el mundo y de la música británica, la banda Muse, con esta canción que se llama Survival. Llegamos a los Juegos Olímpicos de Río 2016 a ritmo latino, a ritmo de samba y sonidos del continente. Esta fue la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Río hace 5 años. Se llama Alma e Corazao, pura música cercana del vecindario. Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora. Y si bien aún no ha tenido mucha fuerza la canción oficial de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se disputan por estos días, pues vamos a recordar un gran momento de la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos, en la que Alejandro Sanz interpretó Imagine, la recordada canción de John Lennon. Recordemos ese momento de esa ceremonia reciente aquí en el Top Caracol. Este ha sido un pequeño recorrido que hemos preparado por la historia de la música y las canciones tal vez más importantes en relación a los Juegos Olímpicos. Como les dije iniciando, seguramente se quedaron un par por fuera, pero como el tiempo nos apremia, pues les he acabado de presentar las más recordadas e importantes. Fuerte abrazo para todos los oyentes del Top Caracol y buena noche. Gracias, Pipe, hombre, hablando de Juegos Olímpicos. Estamos con esta fiebre de Juegos Olímpicos. Vicente, le cuento que yo estoy hasta las casi 3 de la mañana viendo lo que pasa en los Juegos Olímpicos. Sí. Y bueno, esperamos también que a nuestros héroes, porque yo le llamo héroes, a los atletas que han ido por parte de Colombia, que regresen con muchas medallas, y si no, y si regresan con sus diplomas, y si no regresan con diplomas también, no importa, son muy bien recibidos, y de verdad los sigo llamando héroes hasta el final. Bueno, vamos al resumen mejor y presentar la canción más importante de este fin de semana. Mejor, Vicente. Posición número 10 para Dua Lipa y DaBaby con la canción Levitating. En la número 9 está Sin Medir Distancias de Juanes. Raúl Alejandro, la posición número 8 con todo esto. Escuche esta, la número 7. Resultó muy perra, mi suerte. Jessy Uribe, Karim León. Bad Habits, Ed Sheeran, posición número 6. En la número 5, Karol G, 200 copas. Yonaguni, posición número 4, Bad Bunny. En la número 3, Good For You, Olivia Rodrigo. Sobrio de Maluma en la posición número 2. Y llegamos a la parte final del Top Caracol de Caracol Radio por este fin de semana. Gracias a toda Colombia que nos escucha cada fin de semana y comparte esta plataforma de música y de entretenimiento. Le pertenece a J Balvin junto a Skrillex y la canción es In the Ghetto. La número 1 del Top Caracol. Feliz fin de semana. Chao. Yo solo sé que montaron. Rastafari, está perfecto ese body, mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ, no le baje, póngala de Tego y de Daddy. Este culo es de quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es en el barrio siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. Llega la tercera fecha de la Liga Colombiana con Cali Bucaramanga, Medellín Junior, Caldas Millonarios y Santa Fe Nacional como partidos protagonistas. Lo mejor de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y el inicio de una de las actividades más emocionantes, el atletismo. La Fórmula 1 llega a Hungría antes del receso de verano. Y una mirada al fútbol por el mundo. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. 2:00 a.m. en punto y actualizamos lo que pasa a esta hora en los Olímpicos de Tokio 2020, porque uno de nuestros deportistas está camino a recoger, bueno, no recoger, pero sí está optante por una medalla. Linda, muy buenos días. Los Olímpicos de Tokio 2020 se los acerca Caracol Radio.